Tito. Esto es un resumen de la carta de Pablo a Tito en 2 minutos. La carta a Tito tiene 3 capítulos y 46 versículos y fue escrita por Pablo entre los años 62 y 64 después de Cristo. Mientras Pablo recorría Europa en un nuevo viaje misionero después de su primer encarcelamiento, dejó a Tito en la isla de Creta para corregir algunos asuntos deficientes en las iglesias. En el primer capítulo, Pablo recuerda a Tito cuáles son sus deberes, específicamente 2 deberes que debe de atender: el ordenar ancianos calificados para guiar las iglesias y 2, silenciar a los falsos maestros que se han infiltrado. En los capítulos 2 y 3, Pablo da instrucciones específicas a Tito para que las enseñe con autoridad a diferentes grupos de la iglesia, a diferentes grupos de creyentes. Le da, por ejemplo, instrucciones a los varones mayores, a las mujeres casadas, a los jóvenes, a los esclavos, a los creyentes, en función de la gracia que han recibido. También les da instrucciones para que, como ciudadanos, sujeten a las autoridades. Y finalmente les instruye a cómo lidiar con las personas problemáticas. Junto con las cartas a Timoteo y Tito, y 2 Timoteo, estas 3 son un recurso valioso para que los pastores sepan dirigir adecuadamente una iglesia local cristiana bíblica. Esto ha sido un resumen de la carta de Pablo a Tito en 2 minutos.